Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Centenares de miles de estudiantes y maestros participaron en protestas realizadas el jueves en el marco del Día Nacional de Acción para Defender la Educación Pública. Gran parte de la jornada se centró en los campus de las universidades y facultades estatales de California, cuyos estudiantes enfrentan un aumento del 32% en la matrícula. Miles de estudiantes de ese estado protagonizaron una huelga que duró un día y participaron en concentraciones desde Santiago a Sacramento y Humboldt County. Las movilizaciones se realizaron en por lo menos otros 30 estados, incluso en Nueva York, donde los manifestantes se congregaron en las afueras de la oficina del gobernador David Paterson. Fue la mayor jornada de protestas estudiantiles coordinadas en años. En Washington, D.C., un hombre murió en un tiroteo en el Pentágono en el que dos oficiales de policía resultaron heridos. El atacante, John Patrick Bedell, de Hollister, California, abrió fuego luego de acceder al área de seguridad en la entrada del Pentágono desde el sistema de subte de la ciudad. El jefe de policía del Pentágono, Richard Kivil, dijo: "A person came toward the Pentagon pre-screen area. Llegó una persona al área de previgilancia del Pentágono. Parecía estar tranquila. Cuando los oficiales le pidieron que pase para entrar al Pentágono, sacó un arma del bolsillo y comenzó a disparar inmediatamente. No dijo nada, simplemente atacó a los oficiales. Ambos policías fueron alcanzados por los disparos. Las heridas no resultaron letales. Los oficiales abrieron fuego en respuesta. El sospechoso fue herido de gravedad y trasladado a un hospital local." En publicaciones en Internet, Bedell había manifestado su resentimiento contra el gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses y cuestionado las circunstancias en torno a los ataques del 11 de septiembre. El atentado se produjo dos semanas después de que un piloto de Texas estrellara un avión pequeño contra un edificio del Servicio de Impuestos Internos, suceso en el que murió un empleado de la oficina y el piloto mismo. La Casa Blanca recibió un grupo de ejecutivos de aseguradoras el jueves, oportunidad en que los cuestionó por el alza de las primas de los seguros de salud y los instó a respaldar la iniciativa de reforma del sistema de salud del presidente Obama. El primer mandatario leyó una carta escrita por un paciente con cáncer en Ohio que afirmaba que ya no podía costearse sus gastos médicos. La reunión se celebró mientras Obama se reunía por separado con congresistas demócratas para exhortarlos a aprobar el proyecto de ley antes de su viaje al exterior del 18 de marzo. En el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de empleo por $15,000 millones, en el que se darían incentivos fiscales para contratar nuevos empleados. Seis republicanos se unieron a una mayoría de demócratas para aprobar la medida por 217 votos contra 201. Algunos demócratas progresistas votaron contra la medida debido a su preocupación de que el proyecto no sea lo suficientemente abarcativo y que esté demasiado centrado en recortar impuestos. El Senado aprobó su versión la semana pasada, pero ahora debe realizar otra votación antes de que el presidente Obama pueda promulgar la ley. El jueves, los senadores demócratas Jim Webb y Barbara Boxer presentaron una modificación que impondría un 50% de impuestos sobre las primas que superen los $400,000 en las empresas que hayan recibido más de $5,000 millones por concepto de rescate financiero. En otras noticias desde Washington, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó una resolución no vinculante en la que se reconoce el genocidio armenio. Hace mucho que Turquía se opone a la aprobación de una medida de ese tipo que refiere a la masacre de armenios a manos de las tropas turcas ocurrida entre 1915 y 1917. El legislador republicano Dan Barton, de Indiana, se opuso a la medida y dijo que alejaría a un importante aliado en Medio Oriente. El congresista Dan Barton dijo: "Sentimos compasión por la gente que sufrió en esa época. Sabemos que ocurrieron tragedias. Sabemos que se cometieron atrocidades terribles. No hay duda de eso. Pero estamos en el siglo XXI. Tenemos tropas en el terreno y corremos el riesgo de perder una base de operaciones." Luego de la votación, Turquía anunció que retiraría a su embajador en Estados Unidos en señal de protesta. Mientras tanto, el presidente del Comité Nacional Armenio, Kenneth Hakikyan, elogió al Comité de Relaciones Exteriores. Kenneth Hakikyan dijo: Nos sentimos muy satisfechos de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes optó por impedir que Turquía impusiera una ley mordaza a la política exterior de Estados Unidos y decidió defender la paz y la justicia y exponer la verdad sobre el genocidio armenio. Claramente, los miembros del comité se encontraban increíblemente presionados por el gobierno turco y hasta anoche mismo, aparentemente por el gobierno, para no hacerlo, por lo que aplaudimos el aval bipartidario de lo que ocurrió y esperamos que esto se trate en la Cámara de Representantes. Si bien muchos progresistas han reclamado durante mucho tiempo que se reconozca el genocidio armenio, ha habido especulaciones respecto a las motivaciones de la votación. Quienes se oponen a la decisión afirman que los legisladores que respaldan fuertemente al gobierno israelí están castigando a Turquía por su oposición al ataque y bloqueo israelí contra la Franja de Gaza. Un importante senador demócrata manifestó su preocupación por la millonaria oferta de la empresa militar privada Blackwater para contratar fuerzas afganas. El jueves, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, reclamó al secretario de Defensa, Robert Gates, tome en cuenta las deficiencias de las operaciones de Blackwater antes de tomar una decisión. Levin citó una serie de escándalos vinculados con Blackwater que, según él, parecerían haber socavado nuestra misión en Afganistán. En una carta aparte, Levin solicitó al Departamento de Justicia que investigue acusaciones de que Blackwater estableció una empresa fantasma denominada Paravant para ganar otro contrato de $25 millones en Afganistán. En otras noticias de Blackwater, la empresa niega información que afirma que el Partido Republicano realizará un evento de recaudación de fondos en la sede central de la empresa en Carolina del Norte. El jueves, el sitio web Político informó que el grupo republicano de donantes menores de 40 años conocido como Young Eagles, Jóvenes Águilas, había anunciado un evento a realizarse el 16 de abril en las extensas instalaciones de entrenamiento de Moyoc. Un nuevo informe sostiene que casi una de cada tres personas asesinadas en los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en Pakistán es un civil. La New America Foundation analizó 114 ataques de ese tipo en los que murieron más de 1.200 personas desde el año 2004. El informe afirma que al menos un 32% de las víctimas eran civiles. Con al menos 51 ataques de aviones no tripulados perpetrados durante su gobierno, el presidente Obama ya superó los 45 ataques realizados durante los dos mandatos de su antecesor, George W. Bush. Chile ha sufrido una fuerte réplica hoy, menos de una semana después del devastador terremoto del sábado. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que esta réplica tuvo una magnitud de 6.6 grados y tuvo lugar a tan solo 40 kilómetros del área de Concepción, que sufrió grandes daños en el terremoto. Mientras tanto, el gobierno chileno disminuyó significativamente el número de muertos estimado de más de 800 personas, aproximadamente 279. Las autoridades chilenas dicen que las personas desaparecidas fueron incluidas por error en la lista inicial de muertos. No obstante, esta cifra podría volver a aumentar significativamente debido a que aún hay personas desaparecidas y cuerpos sin contabilizar. La presidenta chilena Michelle Bachelet dijo que Chile sufrió daños que ascienden a aproximadamente $30 mil millones y que necesitaría al menos 3 o 4 años para recuperarse. Bachelet además declaró 3 días de duelo nacional que comenzarán el domingo. La secretaria de Estado Hillary Clinton continúa hoy con su recorrido por América Latina con una visita a Honduras, donde se reunirá con el presidente Porfirio Pepe Lobo, cuya elección fue boicoteada por los opositores al golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. El jueves, Clinton exhortó a los países latinoamericanos a normalizar sus relaciones con el gobierno de Lobo y dijo que el gobierno de Obama le pidió al Congreso que restablezca toda la ayuda a Honduras. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: consideramos que Honduras ha tomado medidas importantes y necesarias que merecen el reconocimiento y la normalización de las relaciones. Acabo de enviarle una carta al Congreso de Estados Unidos para notificarle que restableceremos la ayuda a Honduras. Otros países de la región dicen que quieren esperar un tiempo. No sé qué es lo que están esperando, pero están en todo su derecho. Los comentarios de Clinton tuvieron lugar mientras un grupo de 9 congresistas demócratas redactaron una carta exhortándola a investigar exhaustivamente los informes de graves abusos a los derechos humanos en Honduras. Los miembros del Congreso dicen que Estados Unidos debe dejar en claro que la intimidación y la persecución de activistas y disidentes que está teniendo lugar actualmente es inaceptable. Esta semana, Human Rights Watch advirtió que los ataques contra los activistas opositores al golpe de Estado están aumentando y que al menos 3 personas murieron y otras 8 fueron encarceladas durante el mes pasado. En México, numerosas parejas homosexuales hicieron fila en la capital del país el jueves mientras entraba en vigor una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En diciembre, los legisladores de la Ciudad de México decidieron mediante una votación incluir a las parejas homosexuales en las actuales leyes sobre el matrimonio, superando una medida anterior para otorgarles el mismo derecho al matrimonio que las parejas heterosexuales. La residente de la Ciudad de México, Emma Villanueva, se encontraba entre las personas que hicieron fila el jueves. Emma Villanueva dijo: esto es algo por lo que se ha luchado durante muchos años, no nada más nosotras, sino activistas que han luchado por la igualdad de derechos durante más de 30 años. Y pues este es un día que para nosotras ha sido muy, muy, muy esperado, que no sabíamos que iba a llegar tan pronto. Y la verdad es que yo creo que todavía no acabamos incluso como de asimilar la alegría, la emoción, pues todo lo que sentimos. Un grupo de residentes de Mississippi presentaron una demanda colectiva contra las empresas que, según dicen, ayudaron a provocar el calentamiento global que intensificó el impacto del huracán Katrina. Esta demanda acusa a la operación de energía, combustibles fósiles e industrias químicas de las empresas de ser un factor relevante en el aumento del nivel del mar que se sumó a la furia del huracán Katrina. Entre estas empresas se encuentran las gigantes de energía Shell, ExxonMobil, BP, Honeywell American Electric Power y Chevron. En otras noticias de Estados Unidos, un representante de Utah retiró una medida radical en contra del aborto que hubiera permitido que las mujeres fueran acusadas de homicidio si cometían un acto intencional, a sabiendas o imprudente, que provocara un aborto. Quienes se oponen a esta medida temen que la misma pueda responsabilizar a las mujeres por cualquier tipo de acción, inclusive permanecer al lado de una pareja abusadora. El jueves, el republicano que propuso esta medida, el representante estatal Carl Wimmer, dijo que la revisaría y omitiría la disposición en virtud de la cual un acto imprudente podría ser penalizado por la ley. No obstante, Wimmer dice que la nueva medida mantendrá la disposición que declare ilegal las acciones intencionales. Mientras tanto, en Virginia, un delegado republicano estatal está afrontando pedidos de que renuncie tras sostener que los niños discapacitados son un castigo de Dios a las mujeres que abortaron su primer embarazo. Bob Marshall hizo estos comentarios en una conferencia de prensa en oposición a la financiación estatal del Grupo de Defensa del Derecho al Aborto, Planned Parenthood. Bob Marshall dijo: el número de niños que nacen con discapacidades después del primer aborto ha aumentado drásticamente. ¿Por qué? Porque cuando se aborta el primogénito de una persona, la naturaleza se desquita con el siguiente hijo. Es el Antiguo Testamento. El primogénito de todo ser, animal o humano, era dedicado al Señor. Hay un castigo especial que los cristianos sugerirían. Virginia State Delegate Marshall has since claimed. Marshall desde entonces ha sostenido que sus comentarios fueron sacados de contexto. Dos unidades de la gigante de seguros AIG llegaron a un acuerdo respecto a las demandas por las acusaciones de que discriminaron sistemáticamente a los prestatarios afroestadounidenses. AIG Federal Savings Bank y Wilmington Finance acordaron pagar hasta 6.1 millones de dólares a los afroestadounidenses que debieron abonar montos más elevados por los préstamos que los clientes blancos. Y el Washington Post informa que los funcionarios del gobierno de Obama están a punto de tomar la decisión de recomendar que el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, sea enjuiciado en un tribunal militar en lugar de en un tribunal federal. Se comenta que los asesores de la Casa Blanca tomaron esta decisión debido a la oposición bipartidista a concederle a Mohammed un juicio civil. El coronel de Infantería de Marina, Jeffrey Caldwell, el principal abogado defensor en funciones de la Oficina de Comisiones Militares del Pentágono, criticó esta presunta decisión, alegando que sería un día triste para el Estado de Derecho si se abandona un juicio civil. Caldwell agregó: creí que la decisión de enjuiciar a alguien, ya sea en un tribunal federal o en una comisión militar, se basaba en lo que es correcto, no en lo que es políticamente ventajoso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.